parecía más joven y tenía mucho mejor aspecto que la última vez que lo vio, ya enfermo y sin esperanza. Le habían maquillado la cara y le habían dado un color ligeramente moreno. Le habían metido 2 algodones en los agujeros de la nariz y los habían pintado de negro. Ella lo miraba y no sentía más que pena por él. Sentía lástima por su muerte, pero no dolor ni desamparo. ¿Por qué no podía sentir dolor ni desamparo? Era su padre. Su madre estaba llorando en la habitación de al lado, consolada por sus hermanas. Desde siempre había tenido una relación fría con su padre. Ambos se respetaban y se deseaban lo mejor. No existía odio, ni rencores, ni conflictos graves. Nunca se habían peleado, pero por algún motivo no había confianza entre ellos. Ella se consideraba responsable de aquello. Era ella la que había rechazado siempre la posibilidad de un contacto más próximo. Él en ocasiones había sentido celos por la relación que mantenía madre e hija, de la cual se sentía marginado. No culpaba a nadie de ello, se culpaba a sí mismo por no haber podido dar a su hija el cariño necesario para mantener una relación normal. Pero tampoco sabía qué era lo que había hecho mal. Ella tampoco podía comprender por qué no se había mostrado más receptiva a él durante tantos años. Los dos por separado, cada uno por su cuenta, coleccionaban una gran cantidad de amistades. Se mostraban competentes en sus habilidades sociales. No eran serios, ni tímidos, ni apocados. Tanto el padre como la hija se mostraban abiertos y confiados con todos. Con todos menos el uno con el otro. ¿Por qué?, se preguntaba cada uno por separado. Ella sería capaz de reconocer que era culpa suya. Era ella la que se mostraba fría. Él estaba convencido de que no había sido capaz de mostrarle amor durante tantos años y era el pago que recibía. Nunca hablaron de ello, ni entre ellos ni con otros. La madre y la esposa nunca le dio importancia, eran 2 personalidades diferentes. Y probablemente tuviese razón, era simplemente eso. Él se convenció de que esa era la respuesta. Ella se quiso convencer de que esa era la conclusión, pero de vez en cuando seguía haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué algo tan absurdo ha condicionado nuestras vidas?, se preguntaba ella mirando el ataúd. Ella tenía 6 años y una noche, después de cenar, sus padres la acostaron, como era costumbre. Pero ella no se durmió, esperó un rato despierta y se levantó. Salió de su habitación y sin que la viesen, se metió en la habitación de sus padres y se escondió debajo de la cama. Su intención era a medianoche salir de debajo de la cama y asustar a sus padres. Tenía 6 años. Pero se quedó dormida debajo de la cama de sus padres, hasta que el ruido de sus padres haciendo el amor encima de ella la despertaron. Ella, asustada, no podía entender lo que ocurría, los ruidos, los gemidos, el somier agitándose violentamente, amenazando con aplastarla. Y lo que decía su padre entre susurros: «Ten, puta, te gusta, zorra». Lo repetía constantemente. Y otras cosas que tardó unos años en comprender. Ella se asustó y comenzó a llorar. Se mordió un dedo para intentar no hacer ruido y cuando sus padres acabaron y se quedaron dormidos, ella volvió a su habitación. ¿Fue aquella historia el inicio de todo? ¿Fue aquello lo que hizo que no pudiese mantener incondicionalmente la admiración por su padre? Ella lo negaba racionalmente, se decía a sí misma, no fue eso. No hubo motivo. Pero de vez en cuando volvía a recordar aquella historia. Y habían pasado 40 años.